Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si uno revisa un poco igual el fallo del juicio de las juntas, que después la Cámara se mete y lo potencia mucho más, ya de la década del 80 en términos judiciales se venía rebatiendo que no era una cuestión de justamente excesos, como bien que había querido plantear las defensas de los genocidas, sino que acá había un plan organizado, sistemático, para la eliminación de una parte de la población por diversos motivos. Y el señor Milei, que tiene una gran alianza con el hijo del genocida Bussi, sigue repitiendo que también que es una guerra, que en la guerra pasa de todo. Es bastante fácil, ¿no?, retrucar eso. Digo, en esto que ellos llaman guerra hubo torturas, hubo desapariciones forzadas, hubo violaciones, hubo apropiación de bebés. Digo, hay un punto en el que esto se transforma en indiscutible. No tengo por qué defender ni la cifra ni lo que sucedió en estos 40 años de democracia. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Ida y Vuelta, debates del campo popular, la propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy no vamos a discutir, hoy vamos con la propuesta de volver a decir nunca más y de que son 30.000 desaparecidos. Hola Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo andás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, como decimos casi todas las semanas. Sí, hoy vamos a tener el debate que no es, son 30.000 y vamos a conversar y a explicar a lo largo de este espacio por qué son 30.000 los desaparecidos, desaparecidas, un número que la ultraderecha pretende poner en duda en un contexto preelectoral, pero que cíclicamente viene planteando esa situación. Lo conversaban, lo charlaban recién, escuchábamos a Carolina Frangoulis, que es referente de Hijos en Tucumán, y Juan de Lu, que es integrante de Radio Futura de La Plata y presidente de nuestro Foro Argentino de Radios Comunitarias, con esa mirada. Hay una batalla cultural que no termina, que sigue, que permanentemente tiene sus vaivenes, que pretendemos seguir dando, y por eso el programa de hoy, Debates del Campo Popular, en realidad es una reafirmación de un concepto histórico que existe, que tiene sus razones y que vamos a seguir refrescando como parte de esa batalla. Desde Farco seguimos luchando y seguimos diciendo para tener memoria, verdad y justicia, así que vamos a arrancar con el programa. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Los viejos amores que no están. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Todo está guardado en la memoria. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Fue una mentira que se construyó en una mesa. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso es lo que el gobierno diga. No es que dice mentira, miente. Libre como el viento. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Los desaparecidos que se buscan. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. El maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. espina de la vida y de la historia. Creo que la negación y el cuestionamiento acerca de este tipo de acontecimientos es extremadamente peligroso. Para mí, 30.000 desaparecidos me parece un número totalmente apropiado y no me sorprendería que hayan sido más. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Son 8.753. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Creo que la negación y el cuestionamiento acerca de este tipo de acontecimientos es extremadamente peligroso. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. No es que inventamos 30.000 como se dice tontamente. Yo creo que hubo terrorismo de Estado y eso es un hecho que no puede negar nadie. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos y ataques permanentes contra la población civil. Hubo detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones, abusos sexuales, robo de bienes, ataques a las libertades civiles, políticas y sindicales, censuras y persecuciones de todo tipo. Fue la dictadura más cruenta que sufrió nuestro país, desde donde se perpetró un plan sistemático de desapariciones forzadas. Para poner en duda la cuestión sobre los desaparecidos y desaparecidas, grupos de derecha o ultraderecha habitualmente suelen utilizar dos tipos de estrategias. Una de ellas es intentar señalar que los desaparecidos no fueron inocentes. La segunda estrategia, mucho más extendida, es negar directamente el número de 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Para esto, el principal argumento que se suele utilizar es la apelación a registros documentales oficiales, como hizo el candidato presidencial Javier Milei en el debate del 1 de octubre. Es realmente muy difícil, si no imposible, discutir el número de vidas humanas como si se tratara de simples objetos. Quienes son negacionistas del número 30.000 no entienden el punto de cuál parte. No hay un número oficial estricto porque la represión fue en gran medida ilegal, sin que existan registros de ella. En este sentido, los centros clandestinos de tortura y desaparición existentes entre el 74 y el 83, reconocidos oficialmente, fueron 762. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos centros de tortura fueron auténticos campos de concentración a gran escala en el que estuvieron varias miles de personas. En la ESMA hubo 4.500, en Campo de Mayo 4.000, en La Perla en Córdoba 2.500, en el Vesubio unas 2.000 y en el Club Atlético 1.500. Hoy recomendamos desde De Ida y Vuelta estudiar la historia y aprenderla en vez de negarla. Como decíamos al principio, desde Farco aportamos a la lucha por tener memoria, verdad y justicia. Yeah. Estamos en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Son 30.000 y eso no lo ponemos en discusión. Y para reflexionar le damos la bienvenida a Carolina Frangoulis, quien es referente de Hijos en Tucumán. Carolina, bienvenida, un gusto saludarte. El gusto es mío, un placer, fundamentalmente por lo federal de este encuentro. Carolina, te saludo y pregunto, ¿dónde crees que está el resquicio por el que entran cíclicamente, si querés, y ahora más puntualmente, estos discursos negacionistas? Bueno, en principio te voy a decir que desde Hijos Tucumán siempre hemos tenido una postura de no responder a este tipo de falacias y de comentarios, fundamentalmente cuando se meten con la cifra de los 30.000 compañeros. Me parece que una de las cosas que sucedió en el debate y que lo venimos escuchando, digo, no solamente por parte de Milei, también lo hemos escuchado por parte de Patricia Bullrich, es la ruptura del pacto democrático, ¿no? Digo, desconocer todo el camino democrático de estos 40 años. Hoy celebramos y hablábamos en algún momento en una reunión de Red Nacional de Hijos, nosotros estamos organizados bajo esa red, las diferentes regionales, somos más de 20, hablábamos cómo este 24 de marzo todas las plazas de todo el país se han unido bajo una misma voz, que es esto de fortalecer los 40 años de democracia, fortalecer la democracia, celebrar esta democracia. Y me parece que lo que vienen a hacer estos personajes tan siniestros en este discurso negacionista es pretender doblegarnos, casi como ponernos de rodillas. Y en realidad lo que termina sucediendo, como sucedió y nos acordamos, y me imagino que se acordarán todos, es todo lo contrario, ¿no? Una respuesta casi similar a la que pudo haber sido la del 2x1 de Macri, liberando genocidas, ¿no? Ahí yo he visto gratamente una cantidad de videos y de audios y de flyers y demás a partir de estos discursos negacionistas de estos dos personajes tan, tan perversos que se han multiplicado a lo largo y a lo ancho del país. Y en definitiva, creo que esa es la mejor respuesta que uno le puede dar, ¿no?, a este tipo de discursos. Es una de las primeras veces que nosotros salimos a responder. Eso sí quiero que quede claro, digo, lo pudo haber dicho lo pérfido en su momento y no era un lugar en el que nos íbamos a meter, más bien dejarlo pasar. Hay otras cuestiones que ustedes las saben desde el lugar en el que están y que son los juicios por delito de lesa humanidad. Y los números hablan por sí mismos y ahí sí quiero hablar de números. Y ahí sí les voy a contestar que además de ser 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, los bebés apropiados fueron más de 400 y hay 133 que están restituidos y hay 137 casos resueltos. Y ahí también les voy a decir que se han dado en el país 300 juicios por delitos de lesa humanidad y se han condenado a 1.117 genocidas. Nosotros en particular aquí en Tucumán estábamos llevando adelante una megacausa, una nueva megacausa, vamos en el juicio número 15. Y el señor Milei, que tiene una gran alianza con el hijo del genocida Bussi, sigue repitiendo que también que fue una guerra, que en la guerra pasa de todo. Es bastante fácil, ¿no?, retrucar eso. Digo, en esto que ellos llaman guerra hubo torturas, hubo desapariciones forzadas, hubo violaciones, hubo apropiación de bebés. Digo, hay un punto en el que esto se transforma en indiscutible. No tengo por qué defender ni la cifra ni lo que sucedió en estos 40 años de democracia. No puedo discutir el pañuelo blanco de las abuelas. No lo puedo hacer. Las abuelas que dieron la vuelta al mundo y pusieron a la ciencia al servicio de los derechos humanos por primera vez en el mundo. ¿Qué me vienen a discutir? Discutamos el país que queremos. Discutamos qué vamos a votar el 22 de octubre. Pero además, mirá qué loco, vamos a discutir qué vamos a votar el 22 de octubre, que es el Día Nacional del Derecho por la Identidad. Bueno, lo pensemos, ¿no? Digo, ¿vamos a seguir respondiendo? ¿Por qué no buscamos mejor los nietos que faltan todavía a volver a casa? Sí, justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son esas banderas, reivindicaciones tras 40 años de democracia que hoy tienen que estar presentes ante las elecciones, pero también ante esta sociedad que hay muchos sectores que seguimos diciendo que son 30.000, que seguimos diciendo nunca más, pero hay otros sectores que evidentemente están agarrando el discurso negacionista? Están agarrando y ahí vuelvo a, me parece que a lo mismo, a dar la Sí. batalla. Lo decía García Linera, ¿no? Cuando hablaba de la batalla cultural. Digo, me parece que tiene que ver un poco con eso. También con la ruptura, no solamente la ruptura democrática, sino la ruptura de los lazos sociales. Estamos viviendo un momento muy complicado como país, pero también como región. Digo, este acercamiento de país que tiene Milei a Bolsonaro, que tiene Bullrich a Bolsonaro, y vos decís, ¿de verdad esto es lo que queremos? Tiraban los cuerpos en fosas comunes en el peor momento de la pandemia, ¿no? Militarizar, digo, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Pero también lo decimos nosotros acá, lo que no nos mata nos fortalece. Y ni la consigna de ni un paso atrás está bastante firme, me parece. Fundamentalmente para los organismos de derechos humanos, sin duda de mi provincia, porque tenemos relación permanente, pero también lo sé del resto del país, cada uno desde su lugar haciendo esto que estamos haciendo ahora nosotros, cuatro, tres, que me parece que es lo más importante. Pero nada, la respuesta es dónde están los más de 300 nietos que faltan volver. Esa es la respuesta para mí. Es la campaña que vamos a hacer desde la Red Nacional de Hijos, que se va a llamar Votemos con Identidad. Yo soy Caro y sé dónde voto porque sé quién soy. Esa es la consigna. Entonces, pensemos qué hacemos con esto, ¿no? Los juicios van a seguir en marcha. Nosotros aquí en Tucumán, además de, como les decía, estar transitando el 15º juicio por delitos de lesa humanidad, que tiene a 27 genocidas sentados en el banquillo de los acusados. Tenemos por detrás un gran juicio para nosotros que habla de la responsabilidad empresarial, que es el juicio de Fronterita. Después tenemos en momento de indagatoria otra megacausa que lleva más de 300 víctimas que se llama zona de operaciones. Después tenemos juicios por restituciones también pendientes de ser llevados al Tribunal Oral Federal. Digo, la respuesta para mí siempre va a ser esa, todo lo que queda por hacer. A no dormir, porque definitivamente el país que queremos es el país que soñaron los 30.000. Como venimos diciendo desde que arrancamos el programa, la idea no es para nada contraponer una cifra con la otra, pero sí por ahí ponerse a pensar y reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿Interpretás que este discurso negacionista, que por supuesto tiene sectores interesados y defensores acérrimos de esas teorías, puede además calar en alguna parte de la población que quizá no esté tan politizada o no esté embanderada? ¿Interpretas que lo pronuncian, lo repiten y, como te decía hoy, vuelve cíclicamente porque aspiran a que una generación o algún sector se prenda a esa mentira? Mirá, es medio contradictorio lo que voy pensando en tu pregunta. Yo no creo que cale hondo en grandes sectores. En realidad creo que es una provocación a este sector que sale a responder y que de alguna manera lo cíclico termina siendo esto. Se sigue hablando de lo que dijo este señor nefasto en el marco de un debate y lo que viene diciendo y repitiendo durante todo su tiempo al aire, digo, en televisión, en la radio, en los diarios. Por supuesto que los grandes medios tuvieron mucho que ver con la creación de este personaje siniestro. Digo, ha tenido más horas al aire que el propio presidente. Digo, avance, señor. Después me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con la construcción colectiva de la memoria, que por supuesto creo que es una responsabilidad de todos. A nosotros nos pasa, tenemos un proyecto entre hijos, la facultad de la carrera de comunicación y el colectivo popular La Palta, donde llevamos adelante hace 11 años el diario del juicio Tucumán. Ese espacio está conformado fundamentalmente por estudiantes de tercer año de la carrera. Hemos tenido una reunión hace unas 3 semanas más o menos, de quienes se han anotado como voluntarios, que fueron 8, que es un montón para cubrir este juicio, que a nosotros nos llena de orgullo, por supuesto que sean los jóvenes, les jóvenes que salen hacer las crónicas, a hacer imágenes y a participar activamente de este juicio. De esos 8, había 5 que no sabían que en Tucumán se llevaba adelante el juicio por delito de lesa humanidad número 15. Esto me interpela, nos interpela a nosotros como organización, nos interpela a los organismos, pero además me interpela a mí como Caro Frangulli, ¿no? La que va y viene y puede estar haciendo esto y vende libros, y yo también trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Me interpela pensar que tenés 20 años y que no sabés que en esta provincia se siguen llevando adelante juicios por delitos de lesa humanidad. Y ahí sí pienso qué nos falta, ¿no? O qué creímos haber ganado, y en realidad me da como la sensación que todo el tiempo está medio pendiente de un hilo. Me preocupa mucho, pero también creo en esa construcción. También creo que en esto que pasó en las últimas 3 semanas con estos chicos, con estos chiques, perdón, fue maravilloso. Y ellos solos decidieron responder a una propuesta que tiene que ver con esto que les decía hace un ratito del mes por el derecho a la identidad. Entonces, qué sé yo, hicieron un reel. Y eso sí me parece que es también la respuesta a esto que venimos escuchando y a estos discursos negacionistas. Bien, ¿qué rol están teniendo los medios comunitarios con respecto a esto? Estás hablando con Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, decidimos hacer este programa sin ser autorreferencial, pero sí decir que venimos acompañando los procesos. Bueno, ¿qué rol estamos teniendo del acompañamiento a las luchas de los derechos humanos desde Hijos Tucumán? ¿Cómo lo ven? Sin ninguna duda que el campo popular, los medios populares y alternativos son los que en este momento, no solamente en Tucumán, en todo el país, son casi los únicos que acompañan a los juicios por delitos de lesa humanidad. Nosotros venimos laburando con La Palta, con el colectivo popular La Palta, hace mucho tiempo, en diferentes actividades. La más fuerte es el Diario del Juicio, pero aquí en Tucumán han aparecido también otros medios, La Nota, que ha cumplido hace poquito 10 años, están los compañeros de Metacrisis. Digo, empieza también ese circuito dentro de lo alternativo que acompaña de manera permanente, te diría, en este caso, a los organismos de derechos humanos en sus diferentes actividades. Puede ser, como les decía, lo del Diario del Juicio, o puede ser, por ejemplo, el recorrido al único espacio para la memoria que es la Escuelita de Famaillá, aquí en Tucumán, el primer centro clandestino de detención del norte del país y el más grande. Nosotros no podemos depender de diarios como La Gaceta para poder visibilizar lo que sucede. En realidad terminan ellos siendo grandes cómplices del poder. Forman parte de toda esta perversidad que sucede, ¿no? Digo, podrían, después de haber cubierto los primeros juicios, podrían también establecer, no te digo media página, pero un cuadradito. De aquí todavía sucede esto, aquí todavía se juzga genocidas. Pero bueno, la verdad que nosotros tenemos muy buena relación con los medios alternativos, laburamos muy bien, los creemos en esta construcción colectiva de memorias fundamentales. ¿Qué expectativa tenés, Carolina, en todo ese proceso, esa historia de batalla cultural en la batalla electoral? ¿Y cuánto crees que significa en este momento? Ay, no sé ni cómo responderte. Estoy muy preocupada, tengo miedo, tengo angustia. Creo que lo que más me lleva puesta es la angustia. Soy una persona muy fuerte, muy pechadora. Mi organización y mis compañeros salimos adelante, pero me preocupa mucho lo que está pasando. Mucho, muchísimo. No miro encuestas porque me dan escalofrío, pero tengo miedo a lo que pueda pasar, no a lo que me pueda pasar, a lo que pueda pasar, a lo colectivo, a lo que todavía pende de un hilo y no está tan fuerte, digamos. Eso me preocupa muchísimo. Tener una vicepresidenta como Victoria Villarroel que se reunía con genocidas, digo, me parece una locura pensar una cosa así. Vamos como organización a seguir dando la batalla, hasta el 22 y después al balotaje y después para que no suceda esta catástrofe. Vamos a seguir defendiendo la democracia, vamos a seguir defendiendo los derechos de todas y todos, las conquistas, ¿no? Yo lo escuchaba ayer o antes de ayer, salió un video de el hijo del genocida Bussi hablando del colectivo LGTB. Y lo que él planteaba era que somos como los rengos, como los ciegos, como las personas con discapacidades, somos minoría, eso decía. Me incluyo porque yo soy lesbiana y porque milité la ley de matrimonio igualitario aquí en Tucumán, desde lo que se llamó en aquel momento, existía, no sé la verdad si ahora existe, pero era el Foro por la Diversidad del INADI. Entonces estuvimos en la legislatura, después nos fuimos a diputados, fuimos un grupo, digamos, que militó la ley de matrimonio igualitario acá, y pensaba, me venían a la cabeza las imágenes de aquel momento de lucha, y lo escuchaba este crápula, y volvía a eso, ¿no? A qué país quiero para mi sobrina, para mi vieja, para ustedes. Sin que nos venzan, ¿no? Sin que nada, a meterle. Yo creo que venimos como muy golpeados, creo que han sido años muy difíciles y que hay que seguir sacando las fuerzas de la lucha, eso, viendo a nuestras viejas. Si nuestras viejas no se rindieron, no vamos a rendir nosotros, de ninguna manera. Si hasta sus 90 y tantos años Eve dio la vuelta a la plaza, Estela sigue buscando a los nietos, Norita, sentada en una silla de ruedas, sigue dando vueltas al país, no lo vamos a hacer nosotros. De eso se trata. A cansarse a otro lado, a dormir y a seguir, darse una ducha, refrescarse y ya está. Acá el calor ya arrancó, digo, pero eso. Estoy muy preocupada, pero vamos a seguir dándole la pelea. Carolina, volvemos a decir nunca más y te agradecemos muchísimo el espacio con de ida y vuelta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias, chicas, les agradezco un montón este espacio. Votemos con identidad, votemos con memoria, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Conversamos con Carolina Frangoulis, que es referente de Hijos de la provincia de Tucumán. A todo el pueblo argentino, a las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción. A las madres de la Plaza de Mayo. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos, cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Thank you. barcos y náufragos oyen sus voces. Les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Novio en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Y a mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Y a mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Y como te lo venimos contando en este programa, estamos diciendo que son 30.000, que eso no se pone en discusión y volvemos a gritar fuertemente nunca más. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al siguiente entrevistado. Invitamos a Juan de Luz, quien es integrante de Radio Futura de La Plata, pero también es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Hola Juan, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Juan, ¿por qué resquicio crees que se mete esa discusión que no es, que cíclicamente niega que los desaparecidos son 30.000 o pronuncia en otras formas de negacionismo de esa etapa de la historia argentina? Bueno, yo considero que en toda la etapa democrática post el gobierno de Raúl Alfonsín, o comienzo, mejor dicho, del gobierno de Raúl Alfonsín, hubo distintas formas de trabajar, digamos, la hipótesis que socavaba lo que se cometió en la Argentina, que no es ni más ni menos un genocidio, que tiene que ver básicamente con un grupo de personas que, comandando el Estado-Nación, deciden exterminar a una parte de su población por motivos religiosos, de raza o políticos, en parte como fue en la Argentina. Eso fue generado en diferentes discusiones, se fue metiendo, digamos, dentro de la sociedad, tratando de impactar desde lo que era primero la inauguración del miedo, el odio social y la construcción simbólica de que la dictadura vino para responder a una violencia original, que era la violencia de la guerrilla. Esa mirada estuvo durante mucho tiempo. La verdad que la atrocidad de los crímenes que fueron saliendo, no solamente en las experiencias de las personas que fueron contando de maneras personales o más colectivas, sino que empezó a haber como un reguero de pólvora de confirmaciones en distintos estratos judiciales de que eso era verdad, digamos, ¿no? Si uno revisa un poco igual el fallo del juicio de las juntas, que después la Cámara se mete y lo potencia mucho más, ya de la década del 80 en términos judiciales se venía rebatiendo que no era una cuestión de justamente excesos, como bien que había querido plantear las defensas de los genocidas, sino que acá había un plan organizado, sistemático, para la eliminación de una parte de la población por diversos motivos. Ese marco también trabajó con una batalla cultural muy importante, que es la humillación general de todos los que habían participado en política en los años 70, darle la espalda a todo ese sector social, que no vuelvan del exilio, y todo esto estamos hablando en democracia, ¿no? La criminalización general de cualquier persona que haya participado en cualquier espacio político, sea desde un club de fomento, no estamos hablando solamente de una organización de las más conocidas, como puede haber sido Montoneros, la FAP, la FARC o el ERP. Y ese proceso tuvo diferentes puntos altos, probablemente la última gran discusión que pudieron dar, porque después de caído sus artilugios legales, con las confirmaciones de todos los juicios y la última etapa de juicios que se comenzó en el 2003/2004, Bueno, la discusión con el concepto simbólico de 30.000 siempre fue parte de grupos de derecha, grupos reivindicativos de la dictadura, que empezaban a ampararse en distintas estrategias para dar a esta discusión. Lo que logró hacer la fórmula que finalmente quedó primera, digamos, en las elecciones, es astutamente, desde mi punto de vista, querer correrse de la discusión sobre la dictadura y hablar solamente de las víctimas de la guerrilla. Yo creo que, astutos digo porque me parece que el concepto de víctimas saben el poder simbólico que tiene la Argentina, entonces amparándose en eso, empezaron a entrarle para después terminar en lo que fue las palabras del último debate presidencial, una reivindicación total de la dictadura. Entonces, creo que hubo una táctica muy interesante en términos, ¿no?, de lo que podría ser la dialéctica política, de avanzar justamente para instalar una reivindicación de la dictadura, en la cual uno quiere creer que igual no toda la gente que acompaña a esa fuerza política lo va a votar. Aunque no vota por ese motivo, quiero decir, ¿no? Ahora, dicho eso, el concepto de 30.000 es una síntesis muy interesante de las muchas que ha hecho las distintas sociedades que han sufrido genocidios. Porque justamente el concepto de 30.000 es la cifra que se mueve, es el número que tiene que ver directamente con el no número, tiene que ver con la falta de información que llevaban adelante los genocidios. El genocidio más conocido, que es la Shoah o el holocausto nazi, bueno, diferentes formas de llevarlo adelante, los documentos que el mismo nazismo o el Tercer Reich hizo justamente para explicar la cantidad de matanzas son muy limitados, porque justamente el Estado usaba la maquinaria para esconder esa información. Entonces, la reconstrucción se tuvo que hacer terminada la Segunda Guerra Mundial, con la limitación que eso puede tener. Por eso, si uno mira los memoriales que hay en distintos lugares de Europa, muchos de esos memoriales dicen no sabemos la cantidad de muertos por consecuencia de la Alemania nazi. Eso en el máximo holocausto aceptado por la mayoría de la humanidad. Bueno, en Argentina es lo mismo. El número de 30.000 simboliza la búsqueda necesaria de esas identidades que no fueron denunciadas, que no fueron contadas y que finalmente se sigue investigando. Juan, venimos pensando en que desde las organizaciones de derechos humanos han salido a dar respuestas con respecto a los discursos de negacionismo que se vienen dando desde diferentes sectores. ¿Es primordial volver a decir que son 30.000 que las organizaciones de derechos humanos vuelvan a dar estas discusiones? ¿O cuál es la posición que deberíamos tener los diferentes sectores que volvemos a decir nunca más? No, por supuesto. Yo creo que hoy es sumamente importante, desde la argumentación, desde la explicación, desde los datos, fortalecer el concepto de 30.000. Sigue siendo un concepto de avanzada, sigue siendo un concepto de síntesis, sigue siendo un concepto que genera búsqueda judicial, sigue siendo un concepto que pone sobre la mesa que hay delitos que se siguen cumpliendo en la actualidad, como puede ser las personas que tienen tergiversadas sus identidades, que caminan por la calle sin saber quiénes son sus padres biológicos, que no saben que un pariente, un vecino o un policía de la zona lo entregó como un bebé o como una bebé a una familia. Entonces, hay un delito que se sigue manteniendo y por ende hablar de 30.000 tiene que ver con justamente no solamente una discusión cultural sobre la historia, sobre qué fue lo que pasó en Argentina, sino una exigencia de búsqueda de verdad y de justicia. No es una frase hecha. Los delitos imprescriptibles de lesa humanidad deben ser investigados en cualquier momento de la historia. Y no pasaron 200 años de estos hechos, no pasaron 300 años, pasaron muy pocas décadas, porque acá tenemos que tener perspectiva. Muchas veces estos sectores agarran y dicen, dejemos hablar del pasado. Es un pasado que pasó hace 5 minutos, o sea, las generaciones que participaron de esos eventos en términos de las consecuencias siguen vivas, siguen transitando. No estamos discutiendo el año cero de la humanidad, como sucede en otros espacios, por ejemplo, en otros países, en otras fronteras, que vienen discutiendo cosas de hace muchos siglos, y los van a seguir discutiendo. Ni siquiera ese es nuestro problema. Nuestro problema está muy cercano. Entonces, en síntesis, para mí, el concepto, el número de 30.000, sigue siendo una herramienta simbólica, concreta, con argumentos legales y judiciales que sigue dando respuesta a qué fue en la Argentina. Y ese es el gran problema de la derecha. La derecha no encuentra un símbolo mayor que ese, no encuentra. Entonces lo único que hace es querer manejarse, para mí igual muy, muy torpe todavía, porque que creer que se va a destruir el concepto de 30.000 porque citan un informe con ADE, porque citan un informe de Secretaría de Derechos Humanos, es muy, muy limitado, digamos, porque Esos mismos informes, cuando uno los lee de verdad, y yo insisto que hay que volver a leer todo eso, ya explican que es muy parcial ese número. O sea, esa misma estadística es la que la propone. Cuando la CONADER se inaugura, pone un plazo. Familiares vayan a denunciar a sus desaparecidos. Y todos corrieron a denunciar y fueron a buscar a otras familias que le dijeron, por favor, denuncie. Y hubo familias que dijeron, no queremos saber más nada. Tuvimos tanto dolor que no queremos volver ahí. La Argentina es un país que recibió mucha gente de distintos lugares. Hubo gente que vino sola a la Argentina, que la mataron y que nunca la reclamó nadie. No la reclamó su familia paraguaya, su familia boliviana, porque bueno, se fue a otro país, ¿qué le habrá pasado? Es un número totalmente abierto también porque tiene una fuerza que puede hacernos llegar a la verdad. Y se supone, o quiero creer, que cualquier sociedad necesita hacer un acuerdo de verdad para seguir trabajando, porque si no va a estar en problemas en el corto plazo. Vos decías que no necesariamente el sector político que más agita este negacionismo consigue sus votos con esa parte de su discurso. No obstante, te invito a pensar si crees que eso cala en algún sector social y puntualmente respecto de un tema que parecía que había una batalla cultural ganada, que no se, cuestiones que no se discutían, que ya no se iban a conversar. El otro día Fernando Tevele, que ha hecho en este sentido un interesantísimo aporte con su programa oral y público que refleja lo que pasa en los juicios de lesa humanidad, decía que en este momento hay una batalla cultural empatada. ¿Qué te disparan esas miradas, esas reflexiones? Interesante mirada, me quedo pensando. A ver, yo creo que no está empatada la cosa. Creo que hay un acuerdo de raíz, de matriz, de que en la dictadura se cometieron hechos gravísimos, criminales, contra toda su población, no solamente contra un grupo político. Yo siento que eso está ganado. Pero ojo, porque lo ganado no quiere decir que está resuelto. Lo ganado quiere decir que hay una base sobre la cual discutir, hay un marco de acuerdo. Si yo mañana salgo de mi casa y mato al vecino, más allá de que es un delito, más allá de eso, la sociedad me va a mirar mal, el vecino del otro lado me va a decir, ¿por qué hiciste eso si vos eras un buen vecino? ¿Por qué? O sea, hay un consenso de no matar, por ejemplo, hoy en la sociedad. Pero hay gente que mata, y hay gente que mata por distintos motivos, y hay gente que mata a otros por su condición de género. O sea, está ganado el acuerdo, pero no está resuelto en lo concreto. Entonces, sobre eso no resuelto, operan diversos sectores. Yo quiero creer, ahora estamos analizando en tiempo real, por supuesto, hay que ver cómo avanza todo esto, que hay un sector que está adhiriendo a estos conceptos como un mal menor. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos en tiempos confusos, los problemas económicos nos alteran, nos complican la vida, complican las familias, y a veces en esa turbiedad o en esa confusión, algunas salidas efectistas que uno piensa que le pueden resolver la vida, queremos adherir, como una tentación a adherir. Y después en ese adherir a las tres o cuatro ideas mayores que nosotros creemos que van a resolver las cosas, nos meten, como si fuese el último vagón de un tren, otras cosas que uno, la verdad, que no le interesaban. Y ahí entra toda la reivindicación del genocidio para mí. Por eso me parece que estos sectores se aceleraron, se engolosinaron y mostraron muy rápido los dientes. Yo quiero creer que eso empezó a ser una desconfianza en la sociedad y que más temprano que tarde esto en algún punto va a empezar a traerle problemas a esas mismas fuerzas políticas. Yo lo digo de la siguiente manera, quizás un poco apresurado, pero es lo que pienso. Para mí, en el momento en que el candidato a presidente dice no son 30.000, son 8.700, ahí empezó el tiempo de descuento de esa fuerza política. El tiempo de descuento no son 3 semanas, quizás no es ni 4 años, pero cuando te empieza el tiempo de descuento estás en problemas. O sea, hay una batalla que te acelera un poquito más rápido. Y ahí donde uno tiene que ver cómo hacer para hablar con las nuevas generaciones o con las generaciones que por ahí se han manejado alejado de estos temas, para contarles, volver al ABC, qué fue la dictadura, qué pasó en La Plata, qué pasó en la Noche de los Lápices, qué pensarías vos si a tu hermana la secuestran y le sacan el bebé, cómo lo verías, empezar a hablar de eso, salir de la superestructura e ir a cosas más llanas, más directas, y ahí todas las personas empezamos a tener una mirada mucho más empática con este asunto. No hay vuelta que darle, la dictadura es repudiable, la gente no quiere la violencia en el seno de su sociedad, pero en algunos momentos de confusión, bueno, algunos sectores se hacen los distraídos. Juan, ¿crees que volver al ABC también es el rol que tenemos que tener los medios comunitarios en estas reivindicaciones de las que estamos hablando? Los medios comunitarios, cooperativos, alternativos, populares en la Argentina, están totalmente atravesados por la discusión de la dictadura militar y por hacer hablar lo que la dictadura intentó ocultar. En la Argentina, lo que tiene que ver con el cruce entre la posibilidad de obtener un equipo de FM de manera sencilla con el post-dictadura está totalmente atravesado. La necesidad de que hablen otras voces fue lo que generó esa primera generación de radios de esta índole en la República Argentina en la década del 80. Entonces, esa matriz graba a fuego que estos medios populares tienen la mirada de los derechos humanos, que después se replica en otros temas. O sea, obviamente estamos hablando acá de los hechos de la dictadura, pero después esa mirada de los derechos humanos va hacia violencia represiva del Estado, institucional, o todo lo que tenga que ver con una matriz de evitar los daños hacia los otros miembros de nuestra comunidad. Así que hay algo que ya está marcado a fuego en estas experiencias comunicacionales, pero también hay algo que tiene que ver directamente con los nuevos desafíos. Y que para mí los nuevos desafíos tienen con olvidarnos que esto parecía una batalla ganada, no enredarnos en esto y tratar de discutir de nuevo. Hay una persona de 20 años que dice que el problema de la dictadura fue que Montoneros puso una bomba acá, entonces la dictadura se armó un día para otro. Bueno, hablemos con esa persona, charlemos, intercambiemos informaciones, datos, anécdotas cercanas, datos macro. Hay que volver a la persuasión, a convencer a los otros, a escucharnos, porque, ojo, porque nuestra misma sensación a veces de que esto ya estaba ganado, podemos jerarquizar al otro. O sea, nosotros decimos, che, esto ya estaba ganado. Entonces el otro siente que tiene como una identidad por la cual pelear, que es discutir con esto que estaba ganado. Porque al fin y al cabo, ser parte de un sector rebelde siempre va a agarpar. Siempre va a agarpar. Eso no quiere decir que tenga razón. Voy a decir un ejemplo tonto. Todos tuvimos en la primaria o la secundaria un compañero que decía que era nazi. No era nazi. Simplemente se quería hacer el loco, estaba pasando un mal momento y se quería alejar de todos sus compañeros de la escuela y se ponía un símbolo y quizás hacía la esvástica. Hablabas con esa persona y era un pibe más que tenía sus miedos, era una buena persona, ayudaba a sus compañeros. Simplemente estaba como buscando un código identitario y se le dio por ahí para hacerse el loco. Ahora, si nosotros como grupo de estudiantes lo hubiésemos corrido, decir, ahí está el distinto, lo hubiésemos aislado, segregado, quizás él en esa segregación se jerarquizaba en esa mirada y terminaba haciendo cosas que no hubiesen estado buenas. Hay que pensar la comunidad en un sentido de que tenemos que estar todos adentro, si no, no queda nadie. Juan de Luz, gracias. No, para mí ha sido un gusto. Juan de Luz es integrante de Radio Futura de La Plata y el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Alrededor dudas que vienen, sospechas que van y aquí estoy. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma. Desarma y sangra. No existe una escuela que enseña. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en este programa de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Vamos a comenzar con la retirada, Juan Pablo, un programa tal vez distinto, pero que no podíamos dejar pasar y volver a decir que son 30.000. Sí, nos vamos. Estamos cerrando un programa particular, como decís, y en el que está claro que teníamos que fijar una posición para que ese negacionismo no se haga carne y no se repita ni se naturalice. Aportando desde nuestra mirada a ese proceso de memoria, verdad y justicia, hemos jugado a lo largo de este programa con el concepto de la batalla cultural y de si la batalla está empatada, si está ganada o si está perdida. Ninguna de esas cuestiones, en realidad. La batalla es una cuestión dinámica, en movimiento permanente, que hay que seguir dando. Vamos a seguir diciendo nunca más, vamos a seguir peleando por la memoria, por la verdad y la justicia desde nuestros medios y, por supuesto, con las organizaciones de derechos humanos de nuestro país. Gracias a todos y todas y nos vamos a volver a encontrar en una nueva edición de Ida y Vuelta. Gracias, Juan Pablo. Chau, chau. Hasta la próxima. Revisa un poco igual el fallo del juicio de las juntas, que después la Cámara se mete y lo potencia mucho más. Ya de la década del 80, en términos judiciales, se venía rebatiendo que no era una cuestión de justamente excesos, como bien que había querido plantear las defensas de los genocidas, sino que acá había un plan organizado, sistemático, para la eliminación de una parte de la población por diversos motivos. Con la luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. En un país enfermo, todas las cartas sobre la mesa, jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío